yo salgo de entrenar y voy al centro a comprarme cigarrillos, como fumo. Sí. Y cuando estoy volviendo, escucho el llanto de un bebé. Ahí en lo que es Libertad de Florida, viste, el local de moto, sí. Están los departamentos arriba. Claro. Entonces yo pensé que venían de ahí, me quedo parado escuchando y ahí me percato de que el ruido no venía de los departamentos, que el llanto no venía de los departamentos. Entonces agarro y me quedo quieto tratando de localizar más o menos de dónde viene el llanto y me empiezo a acercar. Para el lado de corriendo por Florida, me empiezo a acercar hacia el cesto de basura. Y ahí mismo, ya una vez cerca, me percato de que el llanto venía de ahí y veo la mochila. Y cuando veo la mochila, lo primero que digo es: no me jodas. Apenas la abro y veo al bebé. Y ahí mismo ya no supe cómo reaccionar. Claro. Lo primero que hice fue hasta la esquina a ver si veía al patrullero. Hacer señas, chiflar o algo, a ver si cruzaba a alguien o algo. Y cuando ya mi cabeza hizo un clic, agarro y levanto la mochila con cuidado y me voy hasta la comisaría. Y ahí en la comisaría le digo a la chica, me encontré esto. Y le muestro a la chica y ahí mismo ellas reaccionaron, le entraron al bebé. Y lo abrigaron todo y bueno, después ya me quedé ahí y me tomaron los datos y ya después intervino lo que es el servicio local y vino la ambulancia, se lo llevaron para el hospital y bueno, todo el papelerío que tenían que hacer ahí y ya después de eso me fui para el hospital para ver cómo estaba. O sea, tengo a mi hija y ya el llanto uno como padre lo reconoce. Claro. Entonces lo primero que pensé fue un bebé, por el mismo llanto. Y ahí mismo me acordé del día de nacimiento de mi hija. Para ser un recién nacido podría ser ambas cosas, porque ya a esa hora de la noche hacía bastante frío. Sí. Y sí, puede ser frío, hambre, aparte, no sé, tal vez el hecho de estar solo. Claro. Porque apenas me acerqué, le empecé a sisear como uno lo hace con su propio hijo y se calmó. Y cuando me alejé se volvió el llanto. Y después me acerqué nuevamente y ahí cuando levanté la mochila ya se quedó tranquilo. Estaba vestido, estaba en la mochila, estaba cerrada completamente, o sea, no tenía entrada de aire, nada. Y yo verlo bien no lo vi porque por el mismo shock. Pero me dijeron que estaba cubierto con una mantita blanca y una mantita celeste. Y tenía el cordón umbilical atado con un cordón. Un hilo de matambre. Claro. Con eso mismo. ¿Y la llevaste a la comisaría? A la comisaría de la mujer, ¿no? Que está ubicada en Libertad, casi en Antártida, Argentina. Sí, sí, esa misma. Ahí mismo lo llevé porque fue la que me quedaba más cerca, claro. Una cuadra y media. Y sí, fue eterno, aparte iba silbando, iba haciendo gestos, iba por el medio de la calle prácticamente caminando para ver si me veían. O sea, a mí me gustaría poder verlo, saber cómo está, yo voy a tratar de seguir a ver la situación, pero sinceramente me gustaría poder verlo. Claro.